Hola. Sí, ya estoy yendo. Bancame 10 minutos que ya llego. ¿Por dónde estoy? A ver, espera que me fijo la altura. Sí, escuchá, estoy más o menos a 10 cuadras. Dame esto, pendeja, dame esto. ¡Pará, flaco! ¡Sí, dámelo! ¡Ah! ¡Alguien que lo pare, loco, me robó! ¡Uy! ¡Perdóname, flaco! ¡Pasa que me robó! ¡Perdón, perdón! ¡No te vi! ¡Ten cuidado, piba! Tené cuidado para cruzar la calle, nena, ¿eh? Ojo, la calle te va a chocar. Loco, siempre lo mismo. ¿Cómo le aviso a Ari que no llego ahora?